Bueno, Miguel, contanos sobre las actividades que se van a realizar en el Centro Cultural en el marco de esta segunda semana de receso invernal, que seguramente deben ser un montón, ¿no? Sí, bueno, de hecho la primera semana fue con una gran asistencia de toda la comunidad a todas las Sí. actividades que se plantearon y muy bien, porque bueno, respecto a las funciones del Festival Javier Villafañe, tuvimos sala llena, colmada más bien, las tres funciones. Y el viernes fue el turno del Circuito Nacional de Teatro Infantil, que también tuvimos sala llena con una propuesta muy buena de libros en la mira Qué bueno. y una apuesta muy interesante también, porque tenía música, títeres y Claro. también muñecos grandes, ¿no? Marionetas gigantes. Qué bueno. Bueno, la primera semana entonces con mucho éxito. ¿Y para esta semana qué se viene? Para esta semana tenemos mañana, martes 24 de julio, tenemos la obra del elenco Barco de Papel de acá Sí. del Centro Municipal de Cultura, que va a presentar el pequeño circo más grande del mundo, que es una obra de marionetas, que Claro. también queremos recalcar que existen pocos elencos de marionetas en todo el país, ya que es un oficio que va desapareciendo y que es muy difícil que se mantenga, ¿no? Por el oficio, por el tiempo de construcción que llevan las marionetas. Para los que nos están escuchando, está la técnica de títeres, títeres de guante, de varilla, de mesa, y las marionetas que son, para los que nos están escuchando, las que tienen los hilos. Claro. Y bueno, es distinto cómo se mueven, es otra la composición de las obras. Sí, bueno, decías, es uno, hay pocos elencos de marionetas, acá en Viedma hay uno y es del Centro Municipal de Cultura. El elenco Barco de Papel, de la Fundación Barco de Papel, Sí. y bueno, el circo pequeño más grande del mundo, va a subir a escena mañana 24 de julio a las 16, en forma gratuita. Lo que sí les pedimos a todos es que por la capacidad de sala y para tener un buen lugar, tienen que estar por lo menos media hora antes. Claro, está bien. Bien. Y después va a haber, bueno, actividades a cargo de los profesores de la subsecretaría. Claro, los profesores, los talleristas estuvieron también dando con mucho éxito las propuestas, diferentes propuestas culturales que fueron muy aceptadas, tanto por niños, jóvenes como adultos. Esta semana, que ya entramos en la última semana de vacaciones, tenemos un taller de elongación para jóvenes y adultos Sí. que empieza mañana martes de 15 a 16 en el escenario del Centro Cultural. Tenemos también a cargo de Virginia Brum de 17 a 18:30 una zona de encuentro con los libros para compartir en familia. Sí. Y el miércoles 25 va a haber un seminario de danza y música a cargo de Magalí Canosa, en donde la propuesta es improvisar y componer Ah, qué bueno. en el escenario de 15 a 16:30. Luego Buenísimo. se vuelve a repetir la propuesta de zona de encuentro con libros, es decir, que a partir de las 15 van a haber actividades y de Bien. las 17 horas, esas serían como los horarios. Claro. Y estas actividades van a cerrar el sábado 28 de julio con el espectáculo de La Hormiga Circular del elenco Nuestra América, Sí. que va a subir con la función Apura la Fruta, Ah, que son buenísimo. una obra de teatro, títeres y canciones con una temática bien regional respecto a lo que sucede en el Alto Valle, con una historia que sucederá en un galpón de frutas. Claro, qué bueno, buenísimo. Esa obra también va a ser a las 4 de la tarde y con entrada libre y gratuita. Y también les pedimos a todos si pueden ir media hora antes. Bien, en el caso de los talleres que dan los profesores y las profesoras del área de cultura, no necesitan una inscripción previa. No, claro que no. Pueden ir directamente. Bien, perfecto. Buenísimo. Bueno, esperemos que esta semana también vaya mucha gente como Sí. ya fue, ¿no?, la semana pasada. Sí, esperamos a todos porque la verdad que la primera semana la concurrencia fue masiva. Qué a bueno. Todas las actividades.